Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Pedro Pastor y su banda, Los Locos Descalzos, un proyecto musical liderado por el destacado cantautor madrileño Pedro Pastor Guerra, reconocido por fusionar la canción de autor con géneros como el folk, rock, pop y hip hop, siempre con una fuerte carga de contenido social y crítico, cumplen 10 años recorriendo el mundo con su música y lo celebran con un álbum cuidadosamente producido. 12 canciones que recopilan algunas de sus mejores obras, revisitadas con nuevos arreglos y colaboraciones de máximo nivel. El álbum se llama 10 años locos descalzos. Este nuevo disco revisita su trabajo de 2014, ofreciendo una perspectiva actualizada con sus composiciones. Además, el álbum incluye colaboraciones destacadas con los artistas reconocidos como Rosalén, El Canca, Chico César, Monsieur Periné, El Plan de la Mariposa y Mr. Quilombo, lo que enriquece aún más el contenido musical del proyecto. En este álbum encontramos las letras contundentes a las que Pedro nos tiene acostumbrados, ahora envueltas en un sonido más sofisticado, más bailable y definitivamente más poderoso. Un viaje de ida y vuelta cruzando el océano Atlántico que el público fiel recibirá como un auténtico regalo y que permitirá a quienes llegan por primera vez a descubrir la profundidad y la sencillez que conviven en uno de los pilares más sólidos de la nueva generación de canción en lengua española. Escucharemos a Pedro Pastor desde su disco 10 años Locos Descalzos del 2026, su tema Los Olvidados, junto a la voz acompañante de la cantautora española Rosalén. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. A las maestras que tanto hicieron por esta letra y a las artistas, las que burlaron a la censura, las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a La Parranda Venezolana, un conjunto vibrante de música folclórica de Venezuela, fundado en 2014 y radicado en Calgary, Alberta, Canadá. Su misión es preservar y difundir las ricas tradiciones comunitarias venezolanas en el exterior y el público canadiense, promoviendo el intercambio cultural y la comprensión a través de la música. En este caso, la banda se destaca con su tema Agua del Mar que se va, que presenta una animada muestra de música afro-venezolana caracterizada por su percusión dinámica, texturas corales en capas, así como el uso del cuatro, piano y metales. El conjunto está compuesto por un talentoso grupo de músicos, incluyendo sopranos como Carmen Galarraga, Cefa Sosa y María Yáñez, altos como Ana Daubeterre y Carla Marcano, tenores como Jaime César y Juan Sosa, y bajos como Juan Cepeda y Rafael Reyes. Además cuenta con las voces destacadas de Betsaida Machado y Antonio Armas, y el cuatro interpretado por Héctor Molina. La percusión es manejada por Luis Tobar, mientras que Frank Aular toca la guitarra bajo. Alexis Sánchez se encarga del piano y los metales son interpretados por Henry Rojas y Jonal Rivero. Los amores que vendrán, agua que viene del río, agua del mar que se va. Los amores que se han ido, los amores que vendrán, agua que viene del río, agua del mar que se va. Con gotitas de rocío brota la flor del amor, con lágrimas de dolor brotan ramas del amor. El agua de Dios se lleva ese fuego de tus besos y los platos de embeleso, pero la nostalgia que los amores que se han ido, los amores que vendrán, agua que viene del río, agua del mar que se va. El canto y la palabra.